Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Este es el Changoleón Podcast número 327, hoy sábado 24 de marzo del año 2018. Empezamos plagiando a toda Arbane. Sí, empezamos plagiando al Bane, el cabo ya no lo usa, así que pues hay que usarlo nosotros. La última vez que Bane lo vi en el centro tocando. ¿Qué andaba tocando? Pues andaba tocando fondo. Ah, tocó fondo. No, o sea, anda tocando música y luego sí, vi que subió en el Facebook ahí su andaba con un volante, post. Un abrigo y un volante en la 16. Es el nuevo güero Mustang. Es el güero Mustang 2. Pues sí, señores, les contamos que Chuy está a punto de terminar su cuarto taco de la tarde. Ya se le está bajando lo enojado. Porque va a crashear la computadora. Ahorita nos crashó la computadora porque le dijimos que ya llevaba muchos tacos. Sí. Pero ahí la lleva. Me recordaste al comercial ese de tómate, cómete un Hershey's. Un Snickers, que se convierte en Lucía Méndez, pero Chuy no se ha transformado en Lucía Méndez. Miguel Herrera, yo creo. Miguel Herrera. ¿Quién hace ese sin técnico acá? Ah, ¿te acuerdas la de? Se convierte en el Tuca Ferretti. ¿No te acuerdas de Dustin? No, de Dustin Hoffman, ¿no era? Dustin Hoffman. O Kevin Costner, la de Un Día de Furia. Ese era Michael Douglas. Michael Douglas. Sí. Así va a pasar. Así que aguas. Vas a llegar al McDonald's y vas a pedir un desayuno y luego te dicen, no, ya, son las 10:35 de la mañana. Eso me pasó muchas veces, qué coraje. Pero, porque agarras ahí a balazos a. ¿A quién agarra balazos? No mata a nadie, ¿verdad? Pero nomás empieza a pelear con la gente. A los cholos. A los que lo quisieron matar empezando la película. Ajá. Muy buena la eso película. Es. Shui sigue masticando hacia el final de sus tacos mientras nosotros continuamos con este podcast. Al final de la película, cuando lo matan. ¿Cuál película es, perdón? El Día de Furia. Día de Furia. Spoilers, cuando lo matan, ¿verdad? El perro estaba viendo los videos. Y extrañando a su dueño. Pero, ¿cómo le hacía el perro para mantener el VHS y ponerle play? Era un perro muy inteligente. Sí, porque el perro, como que el perro el único que lo extrañaba. Lo empujaba con la nariz, no quería, el tape o la patita. Y nada, así cuando lo matan. No, que no lo hagas. Y luego hace como que dispara. Pero es una pistola de agua. La que trajo toda la película era una pistola de agua. Ajá. Y en eso, pues la policía lo mata. Y ya se cae. Lo abate a tiros. Y ahí es que, ya se murió. Pero ya estaba loco. Lo que estaba padre era lo que decía en la placa de su auto. ¿Te acuerdas? Un zapatito. Que decía Defense. Defense. Bueno, qué bueno. Eso. ¿Qué? ¿Días de Furia? Día de Furia. Days of Fury. No, se llama en inglés. Diferente. Por aquí se llamaba Día de Furia. No sé si era un breakpoint, algo así como que. No sé. Cuando. Psycho Meltdown. Ah, no me acuerdo. Cuando. El término de cosas es cuando. Se llamaba. Cuando truenas, cuando explotas. El cartero llama dos veces. Bueno, Shui, dale un trago a tu soda y por favor, haz las presentaciones oficiales de este podcast. Para que vean cómo se hacen las presentaciones. Espérate, déjame, chicos, está prendido el micrófono primero, ya me dio miedo, no vaya a pasar. Se tomó media a toda la mesa y nos mandó a la. No vaya a pasar lo del podcast pasado y pues. Ya da miedo, Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Shui. Leslie Valenzuela, buenas tardes, te quiero mucho, Leslie. También te quiero mucho. Buenas tardes. ¿Repetiste en el micrófono? Buenas noches. Interpretado de Gobernación Ceci Vázquez, que no tenía. Me adelante. Miguel Jauregui, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y luego acá, invitado especial. Invitado especial, el Adrián. Joven trainee de podcasting. Adrián. Buenas tardes. Es sí. El nuevo Team Heartthrob de los podcasts. Oye, Adrián, no seas gacho ahorita, habla del Fortnite, ¿no? Porfas. Anda, ya sí. Es que me quedé. Sí. Todos los chavos de hoy están hablando de Fortnite. Bueno, el segmento de actualidad con la juventud. Con la juventud. ¿Cuántos años tiene el chavo este? 14 años. Tenemos un joven podcastero, señores. Y alguien se cayó. Se cayó el baby. Bueno, ok. ¿Qué digo? Ah, de Fortnite. Platícanos, ¿qué es Fortnite? ¿Qué es? Es un videojuego. Battle Royale. Te sueltan en una isla y el último que sobreviva gana, básicamente. Básicamente es eso, sí. Así. ¿Y luego? Y pues me piqué bien gacho con el juego. Y... ¿En qué consola o en el celular? Es... Para celular va a salir apenas, como creo en un mes, y para Android todavía se va a tardar un rato, y es para Xbox y PlayStation y computadora. ¿Es gratis? Gratis. ¿Sí? De hecho, por eso se hizo popular, porque es gratis. Oh. Pero lo descargas gratis y puedes comprar cosas como skins en el juego, así, entonces es lo que está haciendo más dinero. Sí, descargas skins, estético, todo es estético hasta el momento. Hay gente que le invierte 100, $200 hasta más, ¿verdad? Pero sí se hizo muy popular. Lo interesante es de que, por ejemplo, puedes tú caer en la isla y quedarte quieto, pero el juego te forza a moverte. El juego te forza a moverte porque es como la de la película de Battle Royale. Estoy hablando. Okay. Es como la película de Battle Royale que te dan collares y la zona que designaron explotaban. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Aquí hay una tormenta que se va acercando. Entonces no te puedes quedar quieto en un bar o en un baño porque eventualmente la tormenta te va a atrapar y te mata. Entonces tienes que moverte junto con los demás. Y llega un punto en el juego en el que quedan dos jugadores y la tormenta está tan chiquita que tienen que, o sea, los fuerzan a enfrentarse para que a fuerzas haya un solo ganador. Ah, eso es. Y puedes construir cosas. Por ejemplo, ay, aquí tengo que subir una escalera y la construyes. O hay gente que ya muy coordinada hace como fortalezas. Y torres gigantes. Torres, torretas y todo. O sea, se pone interesante. Pero... pues ya yo ya pasé la demográfica bastante de eso. O sea, ya no encajo con el tipo de juego, ¿verdad? Pero sí, el sí, Adrián sí, sí está muy metido. Top 2. Es que todos los chavos que conozco hablan de Fortnite y yo quería saber qué era eso. Pero bueno, ya que nos dijiste, pues ya lo descargaremos o a ver qué tal. ¿Qué más nos dices, Adrián, sobre eso? Sobre ese juego. Pues que le robó la fama a PUBG, que es básicamente el mismo juego, pero con mejores gráficas, pero PUBG cuesta. Entonces se lo llevó de corbata porque es gratis. Eso. PUBG es mucho más lento. Y mucho más lento, sí. Porque no puedes construir cosas ni fortalezas y te puedes quedar media hora en un baño campeando como una rata y no pasa nada. Eso, hay gente que ha ganado quedándose en un baño. Llegan y se meten en un baño, sí, y luego... Mata, sí, ¿no? Se hacen garras afuera, sí, y luego ya, sí. Winner, winner, chicken dinner, ya, o sea, y así, gané en un baño, o sea, gané. ¿Cómo dijiste winner qué? ¿Chicken winner? Winner, ¿qué? Winner, chicken dinner. Winner, winner, chicken dinner, órale. Ahí viene, gusta. Ya es un meme. Sí, es un meme. Es un meme ya muy fuerte. Entonces, ¿lo pueden bajar para su Xbox, para su PlayStation 4? Fortnite, sí. Fortnite, ajá. Player Unknown Battlegrounds está solamente para computadora y para Xbox One, hasta el momento. Hay una versión más ligerita que es para iOS, pero no está tan padre. O sea, los gráficos son mucho más bajos que si lo descargaras, que si lo compraras en Xbox o en computadora. Sí, pues sí, claro, pero vas a tener ahí la máquina gigante. Pero esto es el nuevo modelo de negocios para los videojuegos. Ya no va a ser tanto historia, va a ser ya escasa la historia o va a ser menos la historia. Pues que el Fortnite empezó hace como 8 años, pero no empezó como un Battle Royale, que era más bien construir fortalezas para defenderte de zombies. Y cuando PUBG se hizo famoso, y ellos sacaron la versión de Battle Royale gratis. Entonces, hay un pleito ahorita de legal entre PUBG y Fortnite. Epic Games es el que hizo Fortnite. Y Epic Games tiene el Unreal Engine. Y los de Battlegrounds tienen la licencia de Unreal Engine para hacer su juego, sí. Entonces, ellos sacan la licencia para usar Unreal Engine, hacen el Battlegrounds, pega, y Epic dice, pues vale, nos lo plagiamos. Pero descarada, así, hasta el mapa, hay una parte del mapa en PUBG que es el que tiene gráficos mejores, que son básicamente tres granjas y tú te metes y hay cajas y todo, y en Fortnite sacaron exactamente tres granjas y te metes y hay cajas exactamente igual acomodadas con así, o sea, es muy, muy, muy descarada similar, la copia. Pero sin embargo es un juego diferente. Sí, pero son diferentes. Legalmente no va a tener fundamentos muy fuertes. Estaba viendo que también dijeron que era en... que no era plagio, que era en honor a... un homenaje a PUBG, que eso dijeron cuando se empezaron a meter en problemas legales. Te la creo si hubiera sido en 20 años desde ahorita. En 20 años después. Sí, es un homenaje, pero ahorita es un mes de diferencia. Sí, muy poquito. Eso sí, ya fue... Y Fortnite se hizo mucho más popular que Battlegrounds porque es gratis. Es gratis. Y mucha gente famosa está en Fortnite. Sí, Drake, el que canta. El rapero. El rapero, sí, jugó con uno de los top mundiales. Call me on my cell. Vale. ese. Pero ojalá que tenga longevidad, es lo que cuenta ahora. Y yo creo que Fortnite va para largo. Sí, desgraciadamente para mí, porque yo no juego, ¿verdad? Ya cuando nosotros nos animemos a jugarlo, ya va a estar de salida. Yo lo he jugado. Sí, pero no es mi estilo. Dilo en el micrófono, por favor. Yo lo he jugado, pero no es mi estilo de juego. Jugar en línea ya no es mi estilo de, no, de juego. A mí nunca me ha gustado jugar en línea, yo prefiero jugar solito. Sí. Oh, a mí sí me encanta. Pues sí. Es que ya las nuevas generaciones ya sí, los chavos, todo lo como, que hay. Sí, como este chavo de 14 años. Por ejemplo, a mí cuando yo empecé era en el Dreamcast, a ajá, jugar en línea y nadie tenía un Dreamcast. Sí, luego, yo sí tenía uno. Sí, sí, pero no te conocía. Luego cuando salió el Xbox, ajá, nadie tenía un Xbox. O era nomás para jugar Halo 2. Ah, sí, la maquinita de Halo 2. Y ya, uh-huh, y ahora que ya el Xbox 360, cuando el 360 sí jugaba en línea más. Halo 3, Halo 4, Dead or Alive. Pero ya con el tiempo ya mejor me enfoqué en jugar en juegos que pueda terminar lo más rápido posible. Ajá. Y es por eso que ya no me meto en los multiplayer. Eso. No, pues acá al revés es el contrario, ¿verdad? Hablando de juegos con historia, el The Last of Us. Oh. ¿The Last of Us? Fue introducido a The Last of Us. Aquí va un review. Me traumó. Pues no sé, yo sí diría que en entra PlayStation 3, 4? En no, ¿4? Sí, en el 4, sí. Pues yo sí diría que entra mi top 3 de juegos favoritos de todos los que he jugado, porque sí, está muy muy buena la historia, me gustó mucho. Y está muy largo, eso también me gusta, que tenga bastante historia. Ajá. Que te introducen a los personajes así uno por uno y muy detallado, eso también fue de los que más me gustó. Y luego ya va a salir el 2 este año, entonces también. Ah, bueno, pues ya terminaste el 1 y ya estás listo para el 2. Sí, sí. No, la historia, chido. La historia todo está muy todo dar en The Last of Us. ¿No has acabado? No, pero es como una película, básicamente. No estás jugando una película. Es una película muy deprimente. Muy sí. Deprimente. Hasta el final, o sea, al final es deprimente. De principio al final, los primeros 10 minutos de juego matan a la hija. Sí, sí. Pero al final del juego es el que sí engancha. Pasa algo en el juego que. Ya no sé spoiler, pero ya tiene que 5 años que salió o más. Más. ¿No? Ya tiene rato. Al final es que te hacen una pregunta al final y luego el personaje principal miente para mantener las cosas como están. Oh. Y se acaba el juego. Ya. Yeah. O sea, es una mentira, básicamente. Pero sí, The Last of Us. A ver, dame tu top 3, pues. A ver. Ay, no sé, déjalo pienso. Call of Duty, Call of Duty Black Ops, Call of Duty Black Ops 3. Ok, ahorita regresamos. Bueno, regresamos. Dame tu top 3 de videojuegos. En cuestión de consolas, dale, toda la vida. Mike Tyson, sin Northern, sí. Mike Tyson Punch Out, Castlevania Symphony of the Night de PlayStation y Halo, porque pues ahí fue cuando volví a jugar una consola más nueva. Muy bien. No, es lo primero que se viene a la mente, Miguel. Perfecto. ¿Tú? Search. Va a ser Pac-Man, Galaga y Dig Dug. Ya los acabas de decir. déjame pienso. Mira, el que más. No, Galaga, me gustaba más Galaxian. Sí. Y es más, me gustaba más el que siguió después de Galaga, que es Galaxian 3. Ajá. Hay una continuación. Gal Plus se llama. Donde podías subir la navecita, no solo la podías mover de izquierda a derecha, sino hasta para arriba, ¿no? Sí. Sí, como Gal Plus está bueno. No, es que ha habido tantos juegos, pero si te tengo que decir así unos rápido. Yoshi's Island, ese juego, en cuanto yo vi el anuncio en televisión, dije, lo tengo que comprar porque va a estar, yo sé que va a estar chido. Déjame ver cuál más. Star Fox, las gráficas 3D de aquellos años, sí. Me volvió loco, me compré en aquel entonces el juego y el control de Super con palanquita para jugar Star Fox. ¿Y cuál más estaría suave? Metroid, el que acaba de salir, Metroid Return of Samus, está bien chidota, es un juego de con todas de un Metroid, es un Metroid totalmente. Hecho y derecho. Sí, hecho y derecho. Para el 3DS. Sí. Ah, Castlevania Symphony of the Night también. Ya claro. Son 4 ya. No, hombre, pues es que son tantos que no. Quitar uno. Sí, no, pues uno. Quita el Castlevania Symphony of the Night. Sí. A ver, Leslie. Top 3. Tus 3 top videojuegos. De toda la vida. De cualquier consola o lo que quieras. El Pokémon Gold. Animal Crossing. ¿Cuál de todos? New Leaf. Me gustó más el New Leaf. Bueno, es que estoy debatida ahí entre en el Home Designer. Ah, ese también me encantó. Sí. Sí. ¿Y el Aishu, no? El tipo que es caballo o qué es, llama. No, ese el que no. Le pone My la Horse frente, Boyfriend. En el teléfono, en la no, frente. Ese no. ¿Cómo se llamaba el Dream Daddy? ¿Cómo se llamaba? Hatful Boyfriend. No, no. ¿Las palomas? No, me entona la onda zoofílica y medio rara. Tipo perdido, tipo perdido. Espera. Es que no estaba poniendo atención. Échale. No sé, Thrill Kill, Road Rush. Carmageddon. Carmageddon, fíjate, yo lo vi, un amigo lo tenía en el 99. Y yo creo que Mario 64. Me da mucha risa cómo te llevabas, perdón. Pero el Mario 64. Porque ese fue de los únicos juegos que realmente terminé. Todo. Sí, así completito. Sí. 120 estrellas. Sí, ese sí. Y ya creo que el que me acuerdo, ya tengo otros, pero ya son una Kaotome y ese rollo, es que... Sí. Pero los normalitos, esos son. A ver, eso. Tu top 3. Ya se cayeron los chicharrones. A ver, espérame, denle el micrófono. Mike, ¿ya tiraste los chicharrones? No estoy tan seguro de que este sea el orden, pero definitivamente son estos tres. Sería... Metroid Other M, el de los de Samus, The Last of Us y Assassin's Creed. El 1, el 2, 3. Me enfocaría más en el Origins, que fue el último que terminé, pero esos tres yo creo serían los más así. Yeah. Metroid Other M, Assassin's Creed y The Last of Us. No estoy seguro que sea en ese orden, pero definitivamente esos tres son de mis números más altos. Debe ser la única persona que conozco que le gustó el Other M. Other M, sí, pues es que fue de los únicos. ¿Marcó una parte de tu vida importante? Y luego lo peor es que lo jugué cuando tenía como... ¿7 o 8 años? Sí, como 8 años, entonces nunca lo terminé. Me desesperé de que me atoré en una misión y hace menos de... Hace menos de 3 meses... conecté el Wii U a mi televisión, a la chiquita que tengo en el cuarto, y me puse a jugarlo y así en un fin de semana, hasta la madrugada lo acabé todo y dije, lo que no pudiste hacer en tus... A los 8 o 9 años sí lo terminé ese fin de semana, entonces sí fue así como que todo. A ver, Ceci, dame tu top 3 de videojuegos de toda la vida. Mira, Zelda. Y Dr. Mario. Pues que yo no soy... gamer ni nada, pero me gusta el Zelda. Mi favorito siempre ha sido el Ocarina of Time, pero si puedo jugar cualquier, bueno, de los nuevos, porque de Zeldas de Nintendo como el Zelda 1 y esos realmente no los jugué, el Link's Awakening, pero he jugado más bien los del 64 para acá, del Ocarina para acá, los he jugado todos. Ahorita acabo de retomar el de Zelda, el de Skyward Sword. Lo dejé, lo empecé a jugar hace casi 7 años, cuando salió en 2011, y me desesperó el control y ahorita lo estoy... Y era así para mí, que yo no soy tan videojugadora, así batallaba. Y ahorita me estoy dando mis topes de cabeza porque a veces muevo el control como no debe, o le pico otra cosa, pero ahí voy, ya voy casi al tercer templo. ¿Cuál otro me gusta mucho? El Mario Bros, el de Super Nintendo. Donde aparece Yoshi por primera vez. Ese ya lo he pasado como 3-4 veces también. Y a mí me gusta mucho jugar los que son nomás para un ratito. Como el Dr. Mario. Uh-huh. El Dr. Mario me puedo estar horas ahí sentada jugando y me entretiene, pero de ahí en más no juego yo realmente mucho. Muy bien, perfectamente bien dicho. Fíjate que ahorita me quedé pensando lo que me dijiste, que era de los únicos que conocías a los que le había gustado el Metroid, el Other M. Y creo que digo que me gusta porque no conozco mucho otros juegos que no sean esos de Samus. Porque me acuerdo que tenía como 8 o 9 años cuando me empecé a traumar con Samus. Y nada más quería un juego de Samus. Y fui a Blockbuster y dije, quiero un juego de Samus. ¿Cuál? ¿Other M? Y yo, no sé, el que sea, dame uno. Fíjate, es que es radicalmente diferente de lo que es un Metroid. Mira, se va a explicar más de esto. ¿Por qué? Tú tienes más experiencia en Metroid. Es un Metroidvania. No, es como el Metroidvania. ¿Qué quieres que diga? No sé. O sea, el Metroid, por ejemplo, el Super Metroid. Ajá. Es muy diferente del Other M. Sí, claro. De hecho, la primera vez que yo jugué el Super Metroid, lo dejé de jugar porque no me gustó la idea Metroidvania, o sea, de que tienes que desbloquear un poder o un arma para poder continuar. Y el mapa gigante que toma toda la pantalla. Ándale. Y pero me volví a enganchar con el Metroid Fusion. Ese sí me empecé a dar tiros hasta la madrugada, que tenía que levantarme a trabajar el otro día. Me iba como zombie, pero estaba muy metido con ese. Lo jugué Zero Mission y me quedé atorado no sé dónde. Ya no supe cómo avanzar y lo dejé. No lo pude terminar. Pero, pues Metroidvania, Other M es más bien como 3D. Sí, también es Metroidvania, ¿no? Pero es como en 3D y está medio... Tiene como que más combate. Más combate, exacto. Sí. No, es que hace mucho que lo dejé de jugar. Sí. Pero me llamó mucho la atención el que acaba de salir, Samus Returns. Está excelente, o sea, no lo puedo recomendar lo suficiente. Sí, y es para 3DS, nada más. Para 3DS, sí. Vale. Sí. Y a mí el Super Metroid me gustó mucho. Lo jugué ya mucho tiempo, como ahí del 2007. Y la verdad me gustó mucho. Me gustó mucho eso de buscar cosas a mí. Pero hace mucho que no jugaba un juego así, de ese estilo. Tardé como casi mes y medio en acabarlo. O sea, no le quería. Jugaba lo mucho media hora, cada dos, tres días. Pero ahí cuando de a tío me trababa, sí tenía que buscar alguna guía porque se me hacía desesperante quedarme demasiado atorado así en un solo lugar. Es que en aquellos tiempos como que no estaba uno acostumbrado a tener que hacer ese tipo de cosas. Me acuerdo que cuando empecé a jugar Castlevania Symphony of the Night, llegó un punto en el que ya no supe qué hacer. O sea, recorría todo el castillo y no le encontraba y no le encontraba, hasta que leí en una guía, porque esto es antes del YouTube, ¿verdad?, que tenías que ir a una parte allá en la profundidad del castillo y destruir un puente de madera, pero con tu salto, es como un salto que golpeas hacia abajo. Uh-huh. Y entonces, pues ni cómo adivinar eso, ¿no? Entonces, una vez que lo abrí, entonces ya pude continuar el juego, pero no lo he terminado tampoco, ¿verdad? Pero me acuerdo que me desesperaba, pues, darte esos atorones bien gachos. Sí. Digo, ya cuando lo terminé, sí sentí bien bonito, es un que, ya la satisfacción, pero sí fueron bastantes horas juego para acabarlo. Con el Metroid, el primero del NES, ese lo tenía una prima mía, entonces me acuerdo que llegué a la casa de mi tía, y estaba mi prima jugando, y luego me enseñó una clave que era Bailey. Es un nombre. No, es Justin Bailey, ándale. Y luego se transformó, el mono ya no era un monillo, ¿no? Era antes de que supiéramos que Samus era una mujer. Ajá. Sí, entonces ya después ya jugabas con una monita, ¿no? Que se supone que es Samus sin el traje de Metroid. No es traje de Metroid. Sin el traje, sí. El Zero Suit. Cuando ya le hicieron cosplay friendly. Sí. ¿Qué más? No, pues ya, no sé qué quieren hablar ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Espérame un tantito. Por eso viene corre a sentarse aquí, ¿verdad? Regresamos. Oye, Mike, este sábado pasado en Ciudad Juárez se formó un gigantesco Genkidama, ¿no? Sí. Sí. Genkidama de público otaku. Público arriba de la X. Estaba la X así con sus bracitos hacia arriba. Sí, ya. Se fue formando un Genkidama. Déjale, bajamos la tele para que no nos tumbe Disney el video, porque luego... Ah, es que están viendo Coco los niños. Nos van a acusar de que estamos haciendo plagio, así, ya es que... ¿Quién era una vez un streamer? Nos van a quitar la monetización. Un streamer en Twitch. Puso una pelea del UFC. Sí, en vivo. Pero él estaba fingiendo como que estaba jugando. ¿Había audio o había video? Era la transmisión exactamente, era el pay-per-view. Pero él se hizo como que estaba jugando con el Xbox. Y pasó toda la pelea y nadie le dijo nada hasta al final. Gratis. Y ese como que moviendo el control así como que, oh, para que si alguien ahí que no supiera pensaba que estaba jugando en vivo un juego. Y así hizo como un año de pay-per-views. Y ya con estas gráficas tan realistas. Hasta que lo cacharon. Mira. Pues estaba interesante. Bueno, pero hablando de otras cosas, sí, se juntó la Genkidama en Ciudad Juárez. Toda la gente se reunió en la X a ver el capítulo 130 de Dragon Ball Super. Ajá. Nosotros ya llegamos al final del evento. Vimos el capítulo aquí en casa. Uh-huh. Y luego ya nos fuimos caminando aquí. Está aquí de volada la X. Pero sí me tocó ver mucho tráfico. Tráfico, así como si hubiera venido a tocar de Julio Álvarez o algo así extremo. Era un tráfico horrible. Un amigo que sí estuvo todo el evento me contó que se llenó la plaza completamente y que le hicieron bullying a la conductora. ¿Oh, sí? Sí. Le hicieron bullying a la conductora. Chuy tiene más información de eso, ahorita les cuenta. La conductora de... ¿cómo se llama? Japan Dastic. Sí, bueno, vamos a empezar, vamos a decir que por partes. Vamos a empezar desde el principio. Resulta que, pues, se le hizo una petición en su Twitter a Armando Cavada para... De broma. Presidente municipal, para ver si se podía pasar el capítulo 130 de Dragon Ball Super en la Plaza de la Mexicanidad, o sea, la X. Pero esta era de cotorreo, ¿no? Sí, sí, y de repente... pues da la coincidencia que como platicamos Miguel y yo ayer, pues es el último año de la gestión de Cavada como presidente municipal, votantes jóvenes, potencialmente, dices, pues, no, ¿por qué no? Vamos a hacer el try, ¿no? Entonces el presidente municipal, ¿qué? ¿Quién te va a decir? No, señor presidente. Ah, pero eso le dijeron cuando vino Julián Álvarez el año pasado. Exactamente. Eso. Bueno, el chiste es de que se empezó a hacer el show y dijeron que sí. Y de repente dijo, no, ¿sabes qué? Pues que Crunchyroll, que es la que tiene los derechos para América Latina, pues no lo permiten que se exhiba en un lugar público, con una plaza, ¿no? Entonces dice, llega la Toei también. Entró la embajada de Japón en México. Tumbando una puerta de madera como le mandó una notificación al gobierno de Coahuila que se abstuvieran. O sea, que las relaciones entre México y Japón son buenas, que sigan así y que no se abstuvieran. O su dedo meñique saldrá perjudicado. Pero resulta que aquí en Juárez, que es donde nos compete el caso, dijeron que sí se iba a hacer. Acordémonos que Armando Cabal es el director y dueño slash del canal, un canal de televisión local, 44. ¿Y ese slash también de Guns N' Roses? Exactamente. Todo el señor. Entonces, resulta que pues, tienen su programa de anime, tiene un productor llamado Mikey Burrell, y él fue el que estuvo haciendo las gestiones con Crunchyroll para la exhibición en Juárez, y que supuestamente ahí estuvo ahí con lo de Artway también. Y el viernes... aparece que el evento está cancelado. Sábado en la mañana. Y el viernes en la noche empiezan a decir que no, que ya está. Pero que la Crunchyroll o Toei sí lo permiten, pero siempre no haya lucro de algún modo. Que no haya venta, no hay. Pues cosa que sí hubo. Y o sea, pues. El chiste pasó, de que yo creo técnicamente que no querían que cobraran la entrada. El chiste de que pusieron pesitos de comida. Yo creo que eso fue el tecnicismo de por lo que sí lo pudieron hacer. Y pues se hizo, ¿no? Ya, y no solo en varias ciudades de México, también en varias ciudades de Sudamérica. En Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. Está padre, aunque pues, yo no seguí Dragon Ball Super, pero está padre que un anime se haya para un capítulo de anime sobre lo que nunca pensamos. Muchos de nosotros, la verdad... Me van a decir, no estamos mintiendo. Esto solamente pasa con los partidos de fútbol del mundial. Sí, que la gente se junta en exacto, plazas. Pero imagínate un anime, qué chido, ¿no? Y el que sea, lo bonito el que también sea. Fue, bueno, cuando íbamos nosotros llegando, que no nomás había gente grande, sino que iban familias enteras, porque sí, pues, los niños eran fans de Dragon Ball Super. Los señores que vieron. O adolescentes, creo que a mí me tocó así ver de reojo una alumna. Los señores que lo vieron con sus niños. Sí, o sea, era lo suave porque todo el mundo iban niños disfrazados de Goku, de Vegeta. Iban muchos adolescentes con sus camisetas de Dragon Ball. No, y había un gentío. Yo pensé que no se iba a llenar. Yo me quedé, no creo que se llene tanto. ¿Cuántas gentes dicen que fueron? Como 30 no, mil, o más, unos 10 mil. Oye, mil se me hace muy poquitas porque, bueno, el área de la X está cerca de aquí de dos parques, están unos parques muy grandes enfrente, ¿sí? Y prácticamente todos los parques, así por dentro, estaban llenos de carros. Para salir del estacionamiento era un colonón, así los carros uno tras otro, de los dos lados. Y pues estaban tránsitos controlando. Yo creo que no se imaginaron que fuera a ir tanta gente. Pero estuvo suave que si se apoyan eventos de música o de otra cosa, ¿por qué no apoyar de esto, no? Al final de cuentas es para todo tipo de gente, ¿no? A todos nos gusta ir a escuchar a Julión y así. O sea, esto está interesante. Julián. Bueno, a mí sí me gustó el de lo que nos contaron, es que se hizo un ambiente muy suave entre la gente. Supuestamente querían ponerse de acuerdo estilo a la japonesa y que decían que, por favor, que recogieran la basura todos en el evento. Que fueran cooperativos y resulta que uno de los chavos que hizo ese post le robaron una silla en el evento y se puso a él a limpiar y había gente que dejaba la basura tirada y le decía que si no iban a limpiar y la gente no lo pelaba. Aparte de la presentadora del evento, Anja Nodal, que es la conductora de Japantastic, empezaron a darle carrilla, empezaron a gritarle ahí entre todos del Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig. Habían quedado en que iba a ser un evento bonito, en que no iban a decir ninguna tontería. Pero pues ya sabes, son como los frijoles, nunca faltan. Ese era el otaku de la loma, bajó de la loma a ver Dragon Ball. Sí, caray, no, pues también el otaku lomero se ve en las convenciones. La gran mayoría de los otakus no gastan dinero. ¿Es lo que le digo, Street? Sí, como la entrada fue gratis y lo que hubo fue de... Sí, o sea, es lamentable que en todos los ámbitos y en todos los círculos siempre haya gente que le gusta estar faltando al respeto y haciendo sus desastres. Sí, salen con sus cositas. Pero bueno, fue todo un éxito, ¿no? Hasta se propuso que a lo mejor se podría pasar el siguiente capítulo otra vez o que viene siendo el final o no sé, no entiendo. Y se comentó el martes, lo puso el presidente municipal. Twitter. Muy respetuoso porque te dio un like. Me dio like y retweet, discúlpame. Te dio like y retweet. Discúlpame. Eso. Discúlpame. Ah, pues cómo no, es que me dio mucho gusto ver que todas las familias. Sí, cómo ahí no. Ahí te va. Ya no lo va a leer. Sí, pues para qué. Sí. No, pues es que empezamos a tener una mini plática con Tony Takashi, ¿no? Takashi. Takashi o Takashi. Japonés. No sé. Takeshi. Saludos, Tony. Tony Takeshi. Total. Empezamos a tener una plática pequeña y luego ahí le dio. Quiere decir que acababa de estar observando tus movimientos. Mike. Me estaba checando el presidente. Lo que andes diciendo sobre Dragon Ball y el gobierno municipal. Somebody's watching me. Ooh, baby. Ahí lo va a leer. En las palabras de Shui Astorga, con soundtrack de Coco. Me gustó ver muchas familias con sus niños disfrazados de su personaje favorito. Aunque sí, hay asuntos más urgentes en la ciudad. Todo evento es importante para fomentar el sentido de la comunidad que hace falta en la ciudad. Y si Dragon Ball logra eso, adelante. En las palabras de Miguel Jauregui. ¡Vea! Ahí está. Entonces me hice compa del presidente municipal. Ya es compa del presidente municipal. Ya seguimos a rodar. Es el community manager. No, pues un saludo. Y ahora no se pudo porque el Bachosen, hicieron así el Bachosen. ¿Te acuerdas del capítulo ese del Bachosen? No me acuerdo. Era un abanico que Goku le hace así y luego se demostró viento. Sí. Que era como que tenían que reparar una caldera del infierno o algo así, ¿no? Entonces, era poquito antes de que se casara Goku. Un capítulo de relleno antes de que se casara. Capítulos, entonces, no capítulos. Le hicieron así y como que soltó el viento aquí en Ciudad Juárez y ya valió más. Eso. No, pero creo que eran 10 mil pesos por episodio o algo así. Se les filtró que tenían que pagar una licencia por episodio. Y para es una buena lana. Pues son 10 mil pesos. Eso se gastan en una hora en una comida de ellos. ¿Sabes? Ah, pues sí, tienes razón. O sea, neta no es mucho. Pero no, bueno, ya no lo van a hacer. Pues ya no se puede porque yo creo que ya se quemó el país. Coahuila lo hizo. Es que, ¿sabes qué? En el main train, que es el tren del mame, muchos bares. All aboard. Bares, restaurantes, estadios de fútbol se subieron al tren. Y todo el mundo ya quiso hacer negocio, obviamente. No es tanto el fan, sino el negocio, ¿verdad? Se hizo viral el asunto. Andale. Se hizo como un chiste. Y es lo que no le gustó a la compañía. O sea, si tu trabajo lo exhiben en un restaurante, pues págame la licencia. O sea. Y a ver si queremos, porque también a ver si querían. Sí, pues ahí todo el mundo, como le decía Shui ayer, la cultura de aquí es de que si está en el internet, es mi derecho tenerlo. Y la gente lo baja. Lo baja pirata. AnimeYT.com. Y ahí lo bajan. Y está doblado, está fan subido menos de una hora. Es increíble, no sé cómo lo hacen. pero lo subían de volada. Es que hay grupos de enteros de gente dedicada a bajar, a escanear, a subir, etcétera, etcétera, distribuir todo tipo de contenidos. Tú que estuviste ahí desde el principio de los tiempos. Ajá. Del fansub, del fansub, ¿verdad? No, de los tiempos. Mira, yo, bueno, sí, dame tu pregunta. Este, el movimiento era por esparcir y pasar la voz del anime y del cómic manga, ¿verdad? Sí. Y la regla de oro siempre fue, si sacan la licencia o está disponible legalmente en tu país, lo dejabas de compartir. No, y si algo te gusta, lo compras. Lo vas y lo compras. Pero este, pero ya no, en estos tiempos ya eso no aplica. Mira, yo fui parte del club de anime de la Universidad de Texas en El Paso, de UTEP. Y nuestro presidente, que es Andy Cisneros, le mando un saludo. Él, siempre que iba a exhibir anime en nuestro club, pedía permiso a las compañías que lo traían, ¿no? No me acuerdo cuáles. Y solo si le daban permiso, lo exhibía. Cosa que se me hacía bastante chido, ¿no? Pero es demasiado formal. ¿Sabes? Claro, es que tiene que ser así, porque es un producto que tiene derechos de autor, al final y al cabo, ¿no? Pero pues en Latinoamérica, pues no sé, es que es difícil estar gastando dinero en tantas cosas, ¿no? Y es que no hay alguien que o no llegaban los materiales, no estaban licenciados, o llegaban de una manera por debajo del agua. Mercado gris. Está la ley, pero está en palabra nada más, porque no hay nadie que vaya a checar tu bar. ¿Usted tiene un club de anime? ¿La licencia? ¿Dónde están las licencias? ¿O en las convenciones? No, si hay inspectores, ¿no? Pero o sea, si, no va a haber para todos lados. Sí, podrías, digamos, tener un bar y tú estás exhibiendo películas nuevas o algo así. Y en cualquier momento te puede caer un inspector. Sí, pero un anime. Yo tenía una amiga que se dedicaba a escuchar. Ella pertenecía a un grupo de personas que escuchaban el radio, ciertas estaciones a ciertas horas, y estaban listas para multar a cualquier locutor que dijera algo impropio o que dijera que se metiera un gol. Estaban escuchando. Un gol, o sea, que dijeron. Sí, un gol que anunciaran un car wash o unas hamburguesas de una esquina. Entonces te llegaba una multa por. ¿Publicidad indebida? Por estar haciendo publicidad que no estaba pagada, ¿no? Sí. A mí me tocó una vez ¿Debe de existir todavía? Hablando con Julio Huereca de Orbita, le decía: oye, fíjate que estaba escuchando X estación o una estación grupera. Los que escucha a mi mamá, desgraciadamente. Entonces estaba la canción de Querida Socia de Jenny Rivera. Nah. Y hay una parte donde dice, hablando, ¿me estás oyendo, estúpida? Ups. Le dije, oye, ¿hay alguna multa por eso o algo? Le digo, no, fíjate que es a riesgo del locutor y de la radio. Ahí está. Pero, o sea, hay es multa, que hay es lo que yo te, a lo que yo voy a decir, hay multa, le dices. Y me dice que no. Pues a lo mejor ahora ya no, ¿verdad? Pero antes sí. Pero antes sí, pero le decía, pero siempre, por ejemplo, con ustedes, ya es que estaba la de, había una canción de Genitalia que se llama Imagina, que hay unas partes donde dice, ni de pedo será, o seguimos cochando. Y dice, oye, pero qué, pues, está censurada la canción. Le digo, sí, sí está censurada por nosotros, no por la estación. Eso. Siendo que nosotros somos una estación federal, que es el IMER, Instituto Mexicano de la Radio, nosotros ya automáticamente la censuramos. Pero hay otras estaciones que tienen, si lo quieren poner así tal cual. Así tal cual. Porque ahora ya es que la palabra güey se puede escuchar en una canción, ya en una radio. Ajá, pero antes, acuérdate. Antes no. Pero, y a eso vamos. Te digo, ¿no? Antes, ahora a eso sabe, vamos. ¿No? Es a riesgo del locutor o de la estación. Adal Ramones es el responsable de abrir el lenguaje en la televisión mexicana. Él decía el 95% de las groserías, güey, mams, sí. Mams, Pink Floyd. Y poco a poco fue abriendo espacios para que la gente dijera. No, pero antes que el Polo Polo. No, pero en la tele abierta. Es Polo Polo en el cassette. Sí, sí, no. Pobrecito Polo Polo en la televisión perdía todo su poder. Es pues que no podía hacer nada. Sí, no podía hacer nada, Polo Polo. ¿Cuál le pausa? Pues. No, es que acá el niño agarró unos yogurts. Dijo que quería uno, pero agarró dos. Agarró como siete. Ah. No puede ni con las manos. Pero bueno, total. Sí. Pues, no sé, ahora ya hay mucho manga que ya pueden comprar. Pero ya estamos demasiado, muy acostumbrados. Estamos muy acostumbrados ya a ver cosas en línea. Y no sé, no comprar lo que de veras te gusta. ¿no? Es que ya no es necesidad. Antes que no existía el internet, si tú veías una revista y decías, pues no me gusta la portada, pues no la comprabas, ¿verdad? Pero si te gustaba, o sea, no te quedaba otra más que comprarlo o ojearlo y que te regañaran, no sé, ¿no? ¿Qué, Pacho? Sí. Ahora, ¿está tan sencillo como pagar una membresía de Crunchyroll? Pues sí, pero ya pagas mensualmente cuánto de... Son $6.95 de internet, ¿no? ¿$100? Ay, igual pagas internet para bajar tus piraterías, o sea... Igual de todos modos, ¿no? Sí. Al fin y al cabo. Menos que... Bueno, también. Hay ingeniería. Hay maneras de ver todos esos materiales que por los que no quieras pagar, ¿no? El espíritu ya no está ahí. Ajá. Porque, por ejemplo... un grupo de fansubs legítimo ya no fansubiaría Dragon Ball Super porque está disponible en Crunchyroll y luego sale en la televisión abierta. Sí. No tienes simplemente que pagar. Tienes que esperarte unos años, pero no tienes que pagar ni un centavo más que la luz de la tele y el poder para ver Dragon Ball Super. Ajá. Pero eso ya es más bien grupos de piratería, la neta. Ya no. El espíritu del fansub ya no existe. Oye, volviendo a los. Cuando yo era parte del equipo del grupo de anime de UTEP. Como todavía no existía el internet, por así como lo conocemos hoy, estaba el ARPANET. Había grupos por foros que te mandaban los cassettes en VHS del anime que ellos tuvieran disponibles si se los solicitabas. Pero claro, la idea era no te cobraban y compartirlo. Entonces, le mandabas el VHS en blanco. Los cassettes, creo que, o pagabas el importe de lo que costaban los cassettes. Así le hacíamos cuando estábamos en el GAX, aunque nunca lo pasó aquí, pero la regla era de que tú, como había varias delegaciones de GAX en el país, ajá, México, Guadalajara, Toluca, Juárez, entonces tú tenías que subir, juntar el anime si querías con tus amigos y ponías una lista en el foro. De MSN Groups, de los tamales, donde ponías todo el anime que tú tenías como grupo. Y si alguna otra delegación del país la quería, nada más te mandaban los VHS y se los mandabas. Sí. Sin, por el chiste, bueno, de compartir, ¿no? Las cosas han cambiado mucho. Bueno, como les comentaba yo hace unos minutos, ya que el evento que se hizo masivo, mucha gente estuvo ahí, muchos niños. Pero pues yo creo que va a pasar a la historia como un evento de una sola vez. Y se hizo. Estará enterado aquí la Toriyama que diga, ah, mira, sí, que suave, hasta dónde he llegado, sí, con mis personajes. Sí, pues hubo un reportaje en la tele japonesa. Ajá. Más que no lo he podido ver. Pero sí, sí, se enteraron allá. Acuérdate los memes. No, ¿te acuerdas de los memes antes de que empezara la exhibición? De que, no, dice Toei que no se permite y salía acá el cholo. A ver, rétame. Así con la banderita de México en la cara. Cuando empiezan a llegar dedos meñiques a todos los buzones de los presidentes municipales. El señor Toei. Y es un gato gigante, ¿no? Con sombrero. El señor Toei exige su meñique. Luego lo ponen la tablita. Y ándele. Como yakuzas. Pues bueno, pues a lo mejor esto da entrada a que haya más eventos tipo anime así masivos después, no sé. No, ya no. No, ya estuvo. Pues es que realmente el de Dragon Ball tuvo éxito porque lo conocen tanto grandes como niños. Si ponen un evento anime de un anime moderno, muchos niños no lo van a conocer y mucha gente no va a ir. O sea, nomás van a ir los mismos otakus que van a las mismas convenciones. Los mismos 300 otakus de aquí de Ciudad que van aquí. Lo importante de Dragon Ball es de que ha marcado a ya casi a 3 generaciones, ¿no? Desde que nosotros éramos niños. Y ahora los que son más adolescentes, que entre 15 y 25, y nuestros hijos, ¿no? Los niños. Y es un producto de los 80s. Uh-huh. Ahora, eso es lo que iba a decir. Ya. Bueno, en lo que Miki se acuerda, también no me acuerdo en dónde había visto de que algo de Dragon Ball, o sea, porque estoy en Tumblr y sigo muchas páginas de Dragon Ball, ¿no? Y ahí había, ahora del niño, un niño que estuvo levantando las manos, que salió que era de un niño con cáncer, que fue de... No, fue mucho antes, fue hace como un mes esa foto. Estaban pasando el final de Dragon Ball Z cuando Goku va a derrotar a Majin Buu. Y sale, pues ven que Goku pide que levante las manos y le toman al niño foto en el hospital. El chiste es que hasta Mario Castañeda le habló y creo que René García le habló al niño y pues cada uno interpretando a su personaje, ¿no? Y ahí en Tumblr pusieron en comentarios de que quieran, es que ustedes no saben lo que es Dragon Ball para el público mexicano, o sea, lo que representa Goku y Vegeta, y sí es cierto, o sea, cuánta cosa nos han sacado del restaurante, el Dr. Goku, un restaurante Goku, de tacos del Saiyajin, o sea... Un puesto de lotería, ahí donde vivía una amiga así, que se llama Luz, había un puesto de lotería llamado Majin Buu. Sí, sí. Sí, en serio. Sí, y realmente, cuando yo estaba en prepa, según yo era la única que le gustaba Dragon Ball, y me acuerdo que una vez me hice un folder de la escuela, lo decoré con todas las tarjetitas que me habían sobrado de los álbums, y me puse a cortarlas, y lo decoré todo, y me acuerdo que cuando lo sacaba, prácticamente lo rolaban entre, o sea, todos los que decían que no les gustaba el anime, todos querían ver el álbum porque a todos les gustaba Dragon Ball. O sea, y yo lo que sigo insistiendo es que el Kabada es otaku de closet, o al menos Dragon Ball fan de closet. Ese fenómeno estuvo interesante, mucho salió del closet. No, pues acuérdate semana. Que pues, uno de sus empleados en el canal es Mikey Borrell, que es productor de la barra de no, programas juveniles de videojuegos de anime. Sí. Y pues sí, pues tienen sí, poder, no, tienen los medios, pero ¿cómo no? en la ciudad, o sea, que ya todo el mundo era fan. Pues claro, en cuántas ciudades también no pasó. Es que todos son fans de Dragon Ball, o sea, al menos de nuestra edad, de 30 para arriba, todos estaban en, o de 35, sí, pues todos los que estábamos al menos en primaria o secundaria, cuando salió Dragon Ball aquí en el 95, 94, todos vieron Dragon Ball y todos eran fans de, nomás que muchos se hacen los que, ay, a mí ya no me gustan las caricaturas. Pero ahorita, y en este evento se notó de toda la gente que siempre han sido fans, nomás que ya lo ocultaban. Es como los cómics, ya es bien visto, ya todos son fans. Como las películas de los Avengers y eso ya. Bueno, ya exacto. Todos, ya está bien visto, ya todos son fans de Dragon Ball. ¿Verdad? Pero pues, yo siento que en las películas y en eso, porque ahorita ya están saliendo muchas películas nuevas, ¿no? Y a lo mejor gente que antes no conocía ya está conociendo eso. Pero de lo que me refiero a Dragon Ball es que al menos todos, y nadie me dejará mentir que cuando estábamos en secundaria y eso, era que va a empezar Dragon Ball y todo el mundo se iba a la casa. Sí, nada, o sea, estuvieras jugando lo que estuvieras jugando afuera en la calle con tus amigos o y aunque no saliera, yo casi no salía a la calle, va a empezar Dragon Ball y es mi hora sagrada, lo que tú quieras, y ahí te metías, ¿sí? Y al siguiente día en la escuela todo el mundo estaba hablando de lo que había pasado, ¿sí? Y ahorita había mucho adulto con hijos, adolescentes o niños que les sigue pasando la pelotita, ¿no? Y eso es lo interesante de este fenómeno, ¿no? Que igual que Mario Bros, tú le mencionas a alguien a Goku aquí, van a saber quién es. ¿Les guste o no les gusta el anime? Es que ya es parte de la cultura pop. Uh-huh. ¿Quién no lo conoce ya? Exactamente. ¿Sí? Y es lo que no funcionaría con otro anime. No, sería muy, muy difícil ya. Sí, tendría que ser un anime viejito, ochentero, porque algo nuevo no... pudo ver... Sí, ajá. Pero es que también Supercampeones, nos damos cuenta de que Dragon Ball se tiene transmitiendo desde el 96 en México, ininterrumpidamente, o sea, sí, y sí, claro. Sí, hubo unos años que no se pasó y hubo unas generaciones, pero son muy cortitas las generaciones que no les gustó el anime, pero ahorita que están volviendo a pasar Dragon Ball Z y que están poniendo Dragon Ball Super en la tele... También sí. Yo he notado en la primaria que hay muchos niños nuevos que son bien fans de Goku. Y es de lo que hablan, ¿no? Y que Dragon Ball y que no sé qué. Que yo, o sea, se está volviendo a repetir ya con esto. Y ahí van a seguir. Va a ser un ciclo sin fin. Bueno, ya veremos de aquí en 15, 20 años a ver qué pasa. No, no. Bueno, entonces vamos a hablar de otras cosas. Sí, vamos a hablar de mangas. Sí, vamos a hablar de... Es que pues, también cómics, ¿por qué no? Fíjate que apenas conseguí la nueva saga que salió de Kick-Ass. Ajá. Y estaba viendo que la protagonista es... ¿Cómo se llama esta nueva serie de Kick-Ass? Nomás, no tiene nombre más. Simplemente es Kick-Ass. Ah. Y es una chica afroamericana que decide ponerse el traje de Dave... De Dave... A Kisowski, Kasowski, que fue el Kick-Ass original. Y la portada está muy padre porque ves a la chica que hace ahorita te lo voy a poner. Ves a la chica que hace de Kick-Ass sentada en una recámara golpeada. Y pues lo único que ves apenas salió en febrero. Pues yo quiero leerlo, vamos a ver qué tal se pone. Pero ahorita ves la portada. Les voy a hablar de un manga muy bizarro que me topé, es llamado Backstreet Girls, que se llama, bueno, Backstreet Girls Washira Idol Hajime Mashita, de Yasmin Yu. Que es, podemos decirlo, entre comedia, drama, seinen, genderbender, que resulta que son una bola de yakuzas, que son tres tipos, son tres amigos, pero la verdad están bien ineptos para hacer todo, o sea, desde cobrar cuotas, desde pegarle a la gente, para todo fallan, hasta que el jefe dice, no, ¿sabes qué? Ya estoy harto de ustedes por imbéciles, son una parvada, ineptos, en serio, hasta mi abuela lo hace mejor. Es más, les voy a dar dos opciones, que cometan suicidio honorablemente, hasta eso, o los mando a Tailandia a que se hagan un cambio de sexo porque quiero hacer un negocio de tres idols. ¿Qué deciden, okay, imbéciles? El chavo, no, pues yo, dice uno, no, pues yo sí quiero seguir viviendo, pero pues nos van a cambiar de sexo y vamos a ser idols. Pues bueno, y los mandan a Tailandia, les hacen el cambio de sexo, les quedan muy bonitas, ajá, y las mandan de vuelta a Japón, las entrenan y todo, y ahora son unas idols. Son idols. Entonces está padre porque ves cómo el jefe dice, no, hombre, ves cómo se está llenando las arcas de dinero, así como que, oye, no manches, menta más dinero que como yakuza. pues vean, no estaban tan imbéciles como pensé que eran ustedes tres. Pero pues a veces que sí se agüitan porque están así de que pasa uno y pasan por la casa de uno de ellos, así como que, ah, oh, neta, cómo tengo ganas de ver a mi papá y platicar con él. Ya no pueden hablar con sus familiares. Oh, pues, y luego, es que mi papá, ¿por qué? Es que mi papá era un yakuza de la vieja escuela y estaba orgulloso de que yo hubiera entrado también. Pero imagínate, me presento con él y le digo que yo soy fulanito, yo soy aquel. No, pues no, me va. No, para ella yo voy a estar muerto como hijo. Y tú, no, pues mi novia, pues qué más quisiera ir con ella y decirle lo tanto que la amo, pero así ya no puedo, ve, estoy bonita. Entonces, ahorita van 22 capítulos. Backstreet Girls, leanlo, está muy divertido, sobre todo cuando las ponen a hacer los comerciales. Es que no, aquí tienes que comer este pastel y decir, kyun kyun, qué rico está. Y de repente, ¿cómo que kyun kyun? ¿Qué idiotas son esas? Entonces, y ya, pues ves cómo se enojan, se sacan de onda todos los que están grabando. Tranquila, muchacha, pues ya sé que una mujer está en sus días, pero no se ponga así. ¿Qué te importa? ¡Te madre! Y yo, no. Es manga nomás, no tiene como versión anime. No, es un manga. Sería bueno que hicieran un anime, la verdad. Está muy bueno, léanlo. Eso sí, Kick-Ass 2, Search. Aquí te voy a poner Kick-Ass 2. Aquí está. Ajá. Déjame. ¿Sigue siendo el mismo equipo creativo? O sea, ¿sigue siendo un cómic independiente? Es Mark Millar y John Romita Jr. Ajá. Aquí, mira, si quieres, déjame te. Ay, ahorita me los paso, Shui. Bueno, ahorita te lo paso, pues. Sí. Pero sí, la neta, pues sí tenía. Me gustó el final de Kick-Ass, pero sí me hubiera gustado algo más y pues esta fue la respuesta. Muy bien. Sí, adelante. No, yo tengo mucho tiempo que no leo Kick-Ass, ya ni me acuerdo cómo iba la cosa. Otra cosa que te voy a comentar muy curiosa, estaba viendo hoy el Teletón. Ajá. Que pues se suspendió originalmente para noviembre por causa de los terremotos que acontecieron en la Ciudad de México. Y en otros puntos de la República. Y estaba tocando Jesse Joy. Entonces traía un guante, la chica. Y era traía el logo de Amigo, el de 20th Century Boys. El ojo. Y sí, lo vi. Sí. Dije, no. Lo hizo así. El tomó así. Dije, no es cierto. A ver, vamos a ver. No, y a veces ponía el micrófono en la mano. Y sí, era el mismo. Órale. ¿Quién sabe qué onda? ¿No apuntaba hacia arriba? Sí, el dedo, todo, exactamente. Ah, caray. No, pero digo, ella no apuntó hacia... Capaz así. De que ella sea la de la secta. Es parte de una secta, pero no es de la secta de la alteña. No, eso no es de risa. No, ellos sí comen, los de Tomodachi sí comen. Pero no, muy padre manga, me lo recordaste. 21st Century Boys. 21st Century Boys. Sí, primero es 21st Century y luego después 21st Century Boys. Ya publicado en México, afortunadamente, por Panini. Tenía el guantalete del infinito en medio. Por cierto, ya en el Facebook ya mostraron la chancla aleta del infinito. Chancla del infinito. Sí, que tiene así las joyitas. Sí, de la abuelita. De la abuelita, así que aguas. Oye, ¿tú crees que en la de la película pasa lo de que truena los dedos, que junta las gemas y pum, borra el universo, a la mitad del universo? De un pues chisquete. No sé, a lo mejor, pero luego lo salvan de alguna manera, ¿no? Pues ya sería la mejor manera de borrar así mucho... Así como... ¿Cuándo sale la película, Mike? Ya en abril. Ya. Abril 27. Ah. El año que entra la segunda parte. Pues sería interesante, ¿no? Que ya así borraran a... Yo sé, en el corto. Ajá. Spoilers. Dejan ver más de lo que... O sea, Thanos junta todo el guantalete con las joyas. Creo que sí. Y luego la segunda parte va a ser de tratar de quitárselo, no sé. Pues a ver qué nos dan. Yo estoy así como... Hagan lo que quieran. Ay, ay. Pero que esté chida. Ándale, está bien. Sí, eso es mi manera de pensar. Ok, entonces vamos a hablar de otras cosas. Leslie, quería hablar de algo, ¿no? ¿Quieres hablar de algo? Espérame, estaba leyendo algo. Pues hace creo que unos meses les había comentado del webtoon de Sadistic Beauty. Pues ya lo cancelaron. Lo cancelaron, no explicaron muy bien las razones. Lo que pasa es que hay ahorita huelga en Lessing. Lessing es una página de webtoons coreanos. Hubo huelga porque la página explotaba mucho a los artistas. O sea, sí les pagan de acuerdo a las visitas, suscriptores y todo eso. Pero por cualquier cosa te quitan dinero. Entonces uno de los artistas le dio cáncer en la garganta. Entonces Lessing no le dio chance de ni siquiera poner en pausa el manga por un tiempo para sus quimioterapias y su tratamiento. Ajá. Le dijeron, no, pues eso no es nuestro problema. Si lo paras, ¿te quitamos? ¿O? Le fueron quitando por día, te van quitando como el 9% de lo que... ¿En la pública? De tus ganancias. Ah, entonces, qué cruel pues muchos artistas, si tienes que estar publicando, qué no puedes faltar ni una sola vez. Entonces, pues muchos artistas hicieron huelga por eso. Entonces, esta artista yo creo que decidió salirse de esa página. Yo creo que por eso canceló el manga, para ya quitarse de broncas con Lessing. Entonces, con Sadistic Beauty, ¿te acuerdas que te lo había recomendado? Ya lo cancelaron. No manches. Sí, ya lo cancelaron. Se quedó bien emocionante. No manches. No ha anunciado nada y quién sabe si bueno, pueda... ¿Cómo está la salud? Del artista está bien, pero muchos se hicieron huelga por esas por la explotación. Ajá. De esa página, ¿no? Porque ellos sí tienen sus beneficios del trabajo de estos artistas, pero no les quieren pagar. Entonces yo creo que se están lavando las manos muchos artistas. Uh-huh. Para ya mejor empezar en otras páginas. Entonces no sé si vaya a retomar Sadistic Beauty, no sé si ese trabajo le pertenezca a Lessing, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues a ver, ojalá y sí retome el manga, pero a lo mejor cambiándole el color de los cabellos de los monos. Ajá. O los nombres. Ojalá pues sí, estaría chido. Sí, ha habido casos de que sí saltan algunos títulos. Estaría chido porque sí se quedó muy emocionante. Fíjate, bueno, yo ahorita que ya hablo de Potechu, pero no, voy a hablar de una nota rápida, hablando de cáncer. Había un jugador llamado Ezequiel Orozco de los Murciélagos de los Mochis, que desafortunadamente tuvo un cáncer. Cáncer de pulmón. Entonces, el equipo no podía costear los gastos médicos. Le ayudó en lo que pudo, pero se empezaron a hacer juegos de a beneficio. Muchos jugadores de primera división empezaron a subastar firmas, balones autografiados, guantes de portero, playeras, jerseys autografiadas. Uh-huh. Y se hizo una colecta y el chavo sí pudo salir, se hizo la operación... Pero desgraciadamente le regresó el cáncer mucho más agresivo y hace unos días, el 16 de marzo de 2018, falleció ahí en los Mochis. Tenía unos, ¿qué será? Tenía 29 años, está muy joven relativamente. Sí. Y pues en todos los juegos de la Liga Profesional México se va a dar un minuto de silencio por el Cheque Orozco, así le decían. Pues que en paz descanse. Wow. Estamos hablando de unas cosas. Exactamente. Un comento rápido lo de la película de Free. Uh-huh. Hoy un festival, una compañía se está encargando de traer anime. Lo chido es que no nomás trae anime genérico, porque ha traído así que Sword Art Sao y así. La verdad, esas series no me interesan mucho. Gracias a Dios pensaron en las chicas. Se llama Con Comic Cine. que es una la nueva distribuidora mexicana de cine anime asiático. Pues sí, anime de dónde, ¿verdad? Pero bueno, se animó a traerse la película de Free Timeless Medley, que es la primera, bueno, pues sí, es la primera. No fue gratis. No, el título te confunde, pero se refiere a Free por el estilo de... Sí, de nadado libre. De nadado libre, del personaje Free. Protagonista. Así se llama. Estuvo muy padre. Me hubiera gustado que le hubieran hecho más promoción, porque estoy segura que hay muchas fans y a lo mejor también fans hombres que les gusta, ¿verdad? Sí. Al parecer quieren traer la segunda, que es Free Timeless Medley The Bond. Esa tuve oportunidad de verla en Japón, pero me encantaría verla subtitulada. Yo espero que de veras hayan tenido mucho éxito para que se animen a seguir trayendo más. Y lo raro es que solamente ponen una función o dos al día, y es solamente un día de la semana, generalmente los sábados. Sí, bueno, antes esta vez se animaron martes a poner unos horarios más aceptables, porque la primera película que hubo de Free, además de estas, la que se llama, creo que Starting Days, las pusieron a las 12 del día en Cinemex. Sí, no. Y así como que, pues, qué horario tan gacho, ¿no? O sea, porque, y luego creo que fue un viernes, ¿no? Fue en un viernes, ni siquiera sábado. O sea, ni siquiera. Y luego ni siquiera anunciada ahí en la cartelera ni sí, nada. Sí, tiene que estar uno pendiente. Eso se me hace gacho, porque pues así como que... Sí. Pues a lo mejor uno está, va y dices, ah, caray, pues no la pusieron siempre, ¿no? Han traído también Sword Art Online. Sí, Sao, y creo que La Noja y otras. Ajá, la de Madoka también trajeron un rato. Creo que también la de... Una nueva de las luces en el cielo, me parece. Uh-huh. Esa... Sí. O sea, traen anime, pero sí. Yuri on Ice, o sea, también. No, es, ¿sabes? También es que hay muchas películas. Sí. Las películas de Hollywood se pelean por... Porque las programen, porque ya está tan el cine tan... Saturado. Tan saturado, sí, que ya no se dan abasto. La de Tomb Raider, que salió apenas hace una semana, ya tiene... O sea, ya la están así como que se empujando. Y luego bueno, la pues de es que imagino Pacific que también depende Rim. Del éxito que haya tenido en taquilla, ¿no? Que no creo que haya sido... Ah, pues muy sí olvidable pegó. La de Tomb Raider. Sí pegó. Pero, o sea, ya está tan apretada la cartelera que, o sea, pega o no, la mole, la sacan rápido. La de Dunkirk duró como una semana y media. ¿Por qué? Pues no sé, porque estaba así el cine de que no cabía en las películas. No, y luego si sale alguna popular que la Pantera Negra y todas esas, pues yo creo que ponen como 5 salas de la misma función, ¿no? Sí, entonces, ¿no? Y pero también las quitan, o sea, las quitan de volada. Tienes que ir el fin de semana que sale o la semana después, o ya no la ves. Pues, y a la rumban a las 10 de la noche. Pues que son películas que nada más ponen como 2-3 días, pues creo que deberían darles un poquito más de promoción, ¿no? Lo raro es que en el cine es la primera semana es toda para el estudio, en la taquilla. La segunda es el 80% y así se va hasta meses, hasta que ya llega el cine a cobrar el 100% de la taquilla. Así. No sé cómo está funcionando Cinépolis ahorita. Aquí en México no tenemos un circuito, un segundo circuito de películas, de movies, ¿no? Como los cines de $2 de allá de Estados Unidos. Que aquí pues vas y ves películas de hace 4 o 5 meses, ¿no? Aquí lo que tuvimos en Juárez, lo más cercano sean los Cinemas Premier. ¿Te acuerdas cuando recién se inauguraron los 90s? Que Cinemas Premier. Porque ahí fui a ver en el 2000 Armageddon, fíjate. Diciendo que salió en el 98, pero como que no le salió el negocio y al último terminaron pasando películas para adultos. Ajá. Ah, eso. Pues bueno, eso es lo que es. Eso es lo que hay. Yo me he estado echando, lo voy a aceptar que me lo he estado leyendo en línea, porque es la única manera de leerlo ahorita. El manga nuevo de más reciente de Gunem, de Battle Angel Alita. Ajá. Porque pues ahora que va a salir la película, pues me acordé cuando empecé a leer Battle Angel Alita ya en los 90s. Y pues yo no sabía que había salido esta tercera serie que digamos que cierra la trilogía de Battle Angel Alita, de donde ya te enteras del origen de Yoko, o sea, de Alita, Gunum se llama el manga en originalmente en Japón. Pero esto se llama Gunum Mars Chronicle, las crónicas de Marte. ¿La tercera saga? Sí, la tercera saga, y aquí ya se ve, pues, se ve, el origen de Alita, uh-huh. Pero también se ve lo que sucedió después de la segunda serie, que fue una mega batalla, una mega competencia que se llamó la ZOTT, uh-huh. Uh-huh. Donde sale un robot karateka muy... que me causa mucha gracia porque está muy metido en el karate. Yo, en serio, lo quiero leer, pero no he tenido tiempo. Léelo. Pero sí, me aventé los 10 primeros tomos. Sí, una cosa que es muy diferente de esos 10 primeros tomos, o sea, la primera serie de Battle Angel Alita, con la segunda y la tercera, es que salta mucho en el tiempo Yukito Kishiro. Ajá. Y no solo eso, sino salta mucho de una historia de un personaje a otra. Por ejemplo, empiezas a ver, cuando empieza esta nueva serie de Alita, la vemos como niña chiquita, es como una niña chiquita de 3 años. Uh-huh. Y viene acompañada de una muchachita que se llama Erika, digamos un año mayor, y llegan a un orfanato. Entonces, Jim Morrison, ¿qué? Ah, un gimnasio de Jim Morrison. Ah, dice Jim. Vámonos al Jim, ya lo entendí. Al Jim Morrison. Jim Morrison. Por cierto, chéquense el sketch de Saturday Night Live de Jim Morrison cantando Reading Rainbow. El perro Saiyajin. El Husky Saiyajin. Se enojó el Husky. Le subió de nivel. Bueno, llegan la niñita Yoko, que es Alita, y esta niña a este orfanato, y ahí se conocen a unas amiguitas y pasan cosas muy terribles. Como siempre hay cosas muy... Sí, en Alita siempre hay cosas que le dan al traste a la... Por una situación muy padre, o sea, bueno, que va agarrando vuelo, va agarrando tono, y luego pasan cosas muy desgraciadas, muy gachas. Les pido que lean el primer capítulo, no les quiero decir, el primer volumen, para que vean la historia de uno de estos personajes que sale en este orfanato. Aparece un villano que se llama el Barón Master. Y Muster. Pero yo pensé que a lo mejor iba a ser el archienemigo de Alita, que es este viejo científico, es un científico loco, ¿no? Se me va el nombre ahorita. Pero no es otro hombre. La cosa con Yukito Kishiro es que salta, estás viendo la historia de Alita cuando está chiquita y luego de repente salta hasta el tiempo, digamos, presente. O sea, lo que sucede después del concurso ZOTT, cuando Alita regresa a Marte, pero ya como una mujer, ¿no? Y viene acompañado de esta como serpiente que es como una pistola que la trae aquí como en el hombro. Ah, sí, no me acuerdo. Y no sé luego se enfrenta a esta niña, pero ya a su compañerita de orfanato, ya evolucionada, que es básicamente igual que Alita, tiene las mismas habilidades y cosas así. Y luego después te enteras, se acaba eso y luego salta en el tiempo hacia atrás y luego se va y luego te muestra la historia de un personaje y luego la historia de otro personaje. Es un cómic como Inception, pues, es como sí, tiene ese fenómeno Inception, ¿no? Que se mete con un personaje y luego se mete más profundo con otro y luego más atrás en el tiempo con otro. Y eso me gusta, al mismo tiempo no me gusta, porque lo que yo quiero ver es qué sucede en el, o sea, qué es lo que está sucediendo en la línea principal, ¿no? No que como que te toma una pausa para mostrarte lo que está pasando, lo que pasó antes o lo que pasó con este personaje antes de que llegara a ese punto, ¿no? Por ejemplo, llegamos a ver cómo es que el Barón Master llega a ser el Barón Master. Okay. ¿Entiendes? Cosas así. Y ahorita ya en el manga, les adelanto nomás, sin spoiler, que allá se empieza a vislumbrar, empiezan a hablar del verdadero origen de Alita. ¿Verdad? Okay. Bueno, es que es la tercera parte. Porque como ustedes sabrán, si leyeron la primera serie de Alita, pues la encuentran en un basurero, ¿no? Así es como ahí se ve hasta en los trailers de la película que va a salir. Sí. Y bueno, estoy muy muy conectado ahí con eso. Bueno, buenas noticias, también más buenas noticias, pero tristes noticias. Fíjate que el podcast Simón, el manga de Berserk volvió a entrar en hiatus. En hiatus. Otra vez. Pero pasó algo que tenía más de 10 años esperando que pasara y por fin se arregló, Miguel. ¿Qué? Pues uno de los personajes ya volvió en sí. ¿Después de 10 años? De más de 10 años. Oh, y 3 capítulos. Ay. Sí, fueron 4 capítulos solo para decirnos que ya ¿De ya 10 pasó. Años? Sí, no es cierto. Pues en el manga pasó en el 93, creo, imagínate. ¿En el 93 se quedó inconsciente? Sí. ¿Y hasta ahorita despertó? Sí. Ya con barba y todo, ya. Bueno, estuvo, no barba, pero... ¿Tuvo 20 años en coma? Sí, en cierta coma, en extraña coma. Pero por fin. El capítulo 100, llevan el 103. Ay. Sí, dijo que entró a mí. Bueno, pues, mis chavos, ahí los dejo. Voy a jugar, ahí, voy a seguir jugando a Idol Master. Y luego en el manga, han pasado 3 horas. ¡Oh! Ay, no. Pero bueno, ya está. Tío. Yo sí, ay, estaba, estuve como niño, así. ¡Ay, ya volvió! Kentaro Miura. Gente, qué horrible ser japonés. Sí, y sí. El héroe suerte de los que 90, ajá, 80. Y hasta ahorita no se acaba. No, pero es que, pues, ves las publicaciones semanales de manga, que son unos librototes están así gordos, ¿no? Unos directorios telefónicos. Y te... Sí, sí. Y este... Pues tienes mucho que leer. De aquí a que vuelva a salir otra vez la serie que está en pausa. Los afanes han muerto y se quedaron sin saber qué pasó. Pues, bueno. Es que es semanal, ¿no? Pero, pues, es semanal y tienes que extender. Tienes que extenderte y extenderte y extenderte. Pues sí, dibujamos chido. Pero bueno. Sí. Entonces ya se acabó el podcast. Ya, yo creo que acabamos. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿La guillotina? Sí. A ver, Leslie tiene algo más que decir. Salud. Que estoy viendo en el Spring Anime Short que va a haber más de Mob Psycho. Mob Psycho, muy padre anime. Va a haber Tokyo Ghoul Re. Que ojalá y ese me explique más el manga. Sí, porque sí, el manga no le entiendo nada. El canicas, vas a ver. No, está muy chido. Sí, está muy chido, pero de repente nada más cada página son puros rayones. Oh, sí. Entonces ya descifrar qué está pasando, está canijo. Luego con un skip time, qué está pasando, pero es algo que pasó hace tanto tiempo. Y luego, pero está pasando en este otro lugar. Exacto. Y todo un desastre. Así que espero el anime tenga más coherencia. Estaba buscando el nombre de un anime muy de comedia que lo estamos esperando muchas chicas porque está bien extraño. Además que no encuentro el nombre. Nomás permítame un segundito. Bueno, es como unas Mahou Shoujo. Ah, Mahou Shoujo Site. Sí. Ah, cómo no, está muy bueno este. Oh, ya hay un anime ya para planeo para verano. El manga original ya se acabó, pero todavía no sale el Scanlation. Mahou Shoujo of the End. Mahou Shoujo of the End, sí, también hay otro que está igual de bueno. Oye, es el mismo autor, ¿no? No, parece. No, pero no, sí, la verdad sí quiero que verlo ya animado, pues, la verdad sí promete. Y claro que va a haber más de mis chicos de Free. ¡Yes! Más cuadritos. Se llama Free Take Your Marks. Speedos y cuadritos. Yes, please. Take Your Marks. Sí. Yo me muero por verlo y bueno, pues es que ya no alcancé, se me ocurrió apenas ahorita volverlo a buscar el chart. Yo lo único que hice es puro yaoi de Free. Siento que entra una página esas de hentai, siento yaoi de Free. Bueno, pues es que ahorita como está ahorita de moda, está también un ecchi, no tengo nada en contra, ¿no? Yosei Romance, ajá, que se llama Amai Chubatsu Watashi wa Kanshu Senju Petto. Es, fíjate que últimamente me he dado cuenta que están saliendo... yo soy ecchi, como de unos 10 minutos más o menos, pero es que están muy extreme, están llegándole casi al otro extremo, vámonos, por ahí para adultos, entonces la verdad me lo salto porque siempre tengo la mala suerte que si veo, si sale algo así, alguien me está hablando, están mis niños, están mis sobrinitos, okay. No puedo ver nada de eso y no me quiero involucrar ahí. Pero sí, bueno, ya después para el siguiente podcast ya, ajá, ya les checo bien, a ver, les recomiendo algunas cosas que van a salir. Muy bien, Chuy, pues yo creo que ya hemos llegado al final de otro Changoleo Podcast. Esta emocionante con emisión. Sí, ¿cuántos años ya de transmisión, ya, Chuy? Ya, a partir desde verano del 2005, estoy haciendo pininos hasta ahorita. ¿Cuántos años tenemos ya? Pues ya, 5, ¿qué? 10, 18. No, tampoco. No, 2005. Tenemos. Sé, 13 años. 13 años. 13 años. Casi ininterrumpidamente. Casi. Casi. Porque ha habido. Pero hemos estado. Por cuestiones ajenas, pues no pudimos seguir grabando. Por ciertas cuestiones. Por ciertas cuestiones, sí. Pues que sí estuvieron muy gruesas en la ciudad. Pues ajá. Situación de la ciudad, pero no de nosotros. Pero aquí estamos. Y aquí estamos. Sí. Seguimos. Bueno, un saludo a nuestro amigo Lord, que nos escucha muy seguido. Mándanos saludos, Lord, ahí, déjanos, Lord. Estamos en el YouTube ahora también. Lord, todos nuestros amigos, los Tokubers, muchos saludos a todos. ¡Jiribilla! ¡Madi Caifas! Sí. Disfrute Expo, bebé, perra. Bueno, amigos, nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleo Podcast. Cuídense. Bye. Guays. ¡Arriba el Santos!